Todos en la vida tenemos nuestro gran amor. Debo confesar de un amor de verdad. Les quiero contar que al amar no hay nadie igual. Ella siempre está, me cuida y me protege, me defiende y sin pensar su vida por mi dar. Quiero agradecerte todo lo que hiciste por mí, el cuidarme y enseñarme, malcriarme a cada instante. Debo admitir que también hubo retos, miradas fuertes, pero todo era por mi bien. Cuanto es que te debo, quiero que se enteren que amo a mi madre. Cuánto es que te quiero, cuánto te agradezco, cuánto es que te debo. Tú eres mi cielo, quiero que se enteren que amo a mi madre. Porque me diste todo en esta vida, te amo, mamá. Quiero agradecerte todo lo que hiciste por mí, el cuidarme y enseñarme, malcriarme a cada instante. Debo admitir que también hubo retos, miradas fuertes, pero todo era por mi bien. Cuanto es que te debo, quiero que se enteren quién es mi madre. Cuánto es que te debo, mi madre. Un tributo a todas las mamás mexicanas.